Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de WTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla, Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días de la semana, EWTN Radio Católica Mundial, las ondas benditas que se emiten desde Birmingham, Alabama, hacen posible día a día. Un saludo cariñoso y afectuoso para todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen a través de las distintas formas de llegar de EWTN. En especial, un saludo para aquellos que nos siguen en lugares donde no se habla el español y lo hacen a través de las ondas de internet. Bienvenidos a todos y especialmente a estos amigos de habla hispana. Hace poco me llegó una pregunta, un pedido referido a cuál era el origen de nuestra oración, el Ave María. Porque como saben ustedes, nuestros hermanos evangélicos critican que el Ave María es una invención absoluta convertida en una oración cuando era en realidad un saludo que está en la Biblia y que nunca debió convertirse en una oración. Que los católicos la han convertido en una oración que secunda en importancia al Padre Nuestro, cuando en realidad en ningún momento en la Biblia existe una indicación de rezar el Ave María o repetir las palabras de salutación del ángel. En cambio, Jesucristo mismo enseña el Padre Nuestro y en consecuencia lo que concluyen los evangélicos es que mientras que la Biblia no enseña el Ave María como oración, y solo la mitad de los textos del Ave María que componen la oración del Ave María son de origen bíblico y la otra mitad han sido inventados, mientras que el Padre Nuestro ha sido directamente enseñado por Jesucristo, los católicos, ahí hay una prueba más de que hemos inventado la religión, la hemos desfigurado, la hemos deformado, el gran argumento de Lutero, ¿no? Obviamente esta interpretación viene ciertamente de la creencia protestante de que solo la verdad puede ser encontrada en la Biblia y que la Biblia puede ser interpretada de manera libérrima, completamente libre, de parte de cualquiera que se le dé la gana interpretarla, ¿no? Y en consecuencia llegan a esta conclusión. Según esa conclusión, nosotros no podríamos más que rezar el Padre Nuestro, ninguna otra oración de invocación rezada por los santos a lo largo de la historia podrían formar parte de la tradición. Y la pregunta es la siguiente: Jesús enseña el Padre Nuestro, pero ¿dónde en la Biblia dice solo recen esta oración? No, en ninguna parte. Por el contrario, nosotros vemos que Jesús da ejemplo de oración cuando dice: Señor, no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Los cristianos debemos o no debemos rezar esa oración? Porque Jesús la reza, pero Jesús no dice récenla. Entonces los protestantes están ahí en una trampa. ¿Se reza o no se reza esa oración? Sí se reza porque la rezó Jesús. Bueno, Jesús también ascendió en cuerpo y alma a los cielos y nosotros no podemos, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Es una trampa sin salida esta visión evangélica de que solamente lo que dice la Biblia se puede hacer y que la tradición no tiene ningún valor. Por el contrario, la tradición es anterior a la Sagrada Escritura. Y es más, la tradición fueron los discípulos de los apóstoles quienes dijeron: esta es la Biblia, estos libros componen la Biblia. Y sin esa tradición que determinó qué cosa es la Biblia, entonces nosotros no tendríamos simplemente las Sagradas Escrituras, ¿no? Hay una anécdota famosa, cómica y tragicómica, donde unos protestantes estaban disputando, y esto es cierto, ¿eh? Esto lo cuentan los mismos evangélicos, estaban disputando sobre el uso de qué traducción de la Biblia debían utilizar. Y la traducción en inglés más famosa es la traducción del rey Jacobo o el King James Bible, ¿no? La Biblia del rey James. Y esta traducción insistía un evangélico que debía ser usada porque era la Biblia que había utilizado Jesucristo. Ese es el argumento que utilizó. Es decir, Jesucristo se había citado a sí mismo de una Biblia que se llama la Biblia de King James y que obviamente es de un rey pues del siglo XVII, ¿no? Entonces a este absurdo llegan los hermanos evangélicos. He hecho un excursus, o sea, he salido del curso de este tema, que es el tema de la origen del Ave María, para desplazar rápidamente las argumentaciones protestantes en contra de la oración del Ave María, porque no tienen sentido y porque parten de un error que siempre es la fuente de todo error de los evangélicos, de creer que ellos pueden interpretar libérrimamente la Sagrada Escritura sin la asistencia de la tradición y sin el reconocimiento de la tradición. Para nosotros eso es absurdo, no lo aceptamos y no tenemos punto de discusión con ellos, porque ellos han demostrado que el camino al que conduce esta interpretación de las Sagradas Escrituras es fatal. Existen 1.200 denominaciones evangélicas, mientras los católicos seguimos siendo una sola religión basada en una misma tradición. Pero volvamos al tema del Ave María. El Ave María, hay una tradición muy antigua que señala que el Ave María es de origen español, ¿no? Que señala que San Ildefonso de Toledo un día escuchó unos cantos, ¿no?, ahí en su iglesia en Toledo, y que cuando llegó encontró a la Virgen sentada en su trono y escuchando a un coro de vírgenes diciendo en latín: Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Y que cuando él repitió esa salutación, esa oración, con una genuflexión, la Virgen demostró su alegría y le regaló una casulla y desapareció. Pero esta es una tradición apócrifa, digamos una tradición muy hermosa, que hace que los de habla hispana nos sintamos orgullosos, ¿no?, diciendo que el origen del Ave María es español. Pero en realidad nosotros vemos que el Ave María comienza a ser una salutación que, por lo menos escrita, se encuentra alrededor del año 1000 por primera vez. Ojo, ya se sabía que mucha gente repetía el Ave María en latín, ¿no? La Vulgata, es decir, la primera versión orgánica que la Iglesia acepta como traducción oficial al latín de la Biblia, dice Ave María, gracia plena, Dominus tecum. O sea, te saludo, María, pero te saludo de una manera solemne, angélica, y por eso que Dios te salve es una traducción válida. Dios te salve, María, llena de gracia, porque gracia plena es una traducción un poco mala del original en griego, ¿no? Porque el primer texto del Nuevo Testamento, recuerden ustedes, los primeros textos estaban en griego. Se traducen al latín porque el latín era el idioma más común gracias a la expansión del Imperio Romano. Pero en griego dice Jaire María, que es un saludo solemne. Jaire María, que jaritomene, es decir, llena de gracia, es una sola palabra, ¿no? Que jaritomene es una sola palabra que se convierte en un sustantivo, es decir, es como si el ángel le estuviera dando a la Virgen un nuevo nombre. De ahora en adelante tú eres la llena de gracia, como si en español debiera escribirse todo junto, ¿no? Entonces, este saludo es tan impresionante que los cristianos rápidamente lo adoptan, y ya se sabe que entre el siglo V y el VII muchos predicadores comenzaban sus grandes prédicas ante las multitudes diciendo Jaire María que jaritomene en griego, o diciendo Ave María gracia plena Dominus tecum, ¿no? Poco después, como esta era una salutación bíblica, la misma tradición, no se sabe exactamente cómo ni dónde, pero ya en el 1050 se encuentra esta fórmula en el pequeño oficio de la Virgen María que tenían los monjes benedictinos, ya se encuentra en el 1050 esta fórmula completa, ¿no? Ave María, gracia plena, Dominus tecum, ¿no? El Señor está contigo, ¿no? Benedicta tu in mulieribus, e benedictum fructus ventris tui. Es decir, a las palabras del ángel se agregaron las palabras de su prima Isabel. ¿Recuerdan ustedes? Cuando va Isabel y le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Y va a ser un papa, no se sabe exactamente cuál, pero se sabe que proviene del Vaticano, y la agregación del nombre Jesús, es decir, ahí ya hacia el 1184 ya existe escrito en Inglaterra, en un manual escrito por un abad cisterciense, el abad Balduino, en el 1184 ya hay un texto escrito que dice, Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Es decir, se agrega la palabra Jesús por razones lógicas. Un papa había considerado que Jesús es el nombre, como dice San Pablo, ante el cual toda rodilla se doble en la tierra, en el cielo y en el abismo. ¿Y por qué es importante esta mención a que toda rodilla se doble? Porque como esta frase era una salutación, la manera como se practicaba originalmente el Ave María era como salutación y en consecuencia se hacía una venia, es decir, se bajaba la cabeza o se hacía incluso una genuflexión. Nosotros sabemos, por ejemplo, que algunas personas como Santa Isabel de Hungría o como San Luis Rey de Francia, el gran rey católico, repetían 150 y en algunos casos, en algunos días, Santa Isabel de Hungría hasta 1000 veces esta salutación del Ave María hasta Jesús, que era como existía, y en todos esos casos hacía una genuflexión o una venia, como una forma de devoción particular. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Muchos papas pues comenzaron a darle indulgencias, digamos, a esta práctica, y esta práctica se convirtió en muy popular por una sencilla razón. Recuerden ustedes que pasaría mucho tiempo hasta que la mayoría del pueblo supiera leer y escribir. Y además muchísimo tiempo más hasta la invención de la imprenta que popularizaría los devocionarios. En consecuencia, la gente a duras penas podía retener, por ejemplo, los salmos. Los monjes eran los que rezaban los salmos. Y por eso que estas oraciones pequeñas y breves eran oraciones que seguían los fieles cristianos porque podían memorizarlas. Y además tenían una base bíblica. Entonces, la devoción a María y la repetición de una frase tan sencilla, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesús, ¿no? Ya es básicamente una oración de un valor importante que era muy fácil de hacer y que se podía hacer además con gestos corporales como genuflexiones o venias, ¿no? Porque una vez más, repito, era una genuflexión. Y ojo, es interesante porque junto con el Ave María ya se va desarrollando de una manera germinal el rosario, porque muchos adquieren la práctica de repetir 150 veces este primer Ave María, que solamente llegaba hasta bendito el fruto de tu vientre Jesús, 150 veces en honor de los salmos. Después nosotros sabemos que los dominicos van a dividir estos en tres distintos grupos de misterios para que se recen en grupos de 50, 50 y 50 y así se completen los 150. Hoy en día sabemos que después del Rosarium Virginis Mariae del Papa Juan Pablo II, al incorporarse los misterios luminosos, ahora ya los Aves Marías de un rosario completo con todos los misterios son 200 y no 150. Pero antiguamente eran 150 porque los monjes que sabían leer y tenían los salterios, tenían la Biblia, podían leer los 150 salmos. Los cristianos de a pie no lo sabían y entonces solamente decían 150 oraciones, Padre Nuestro o Ave Marías, según las recordaran, ¿no? Entonces, algunos habían desarrollado algunas prácticas como 100 de los Aves Marías se realizaban con genuflexiones y 50 con prostraciones, es decir, hasta el piso. Santa Isabel de Hungría, por ejemplo, era una de ellas. Es hacia el 1200 donde aparece por primera vez, y los protestantes se le atribuyen a Dante, ¿no? Porque los protestantes dicen que el purgatorio no existía, que los católicos nunca creímos en el purgatorio hasta que Dante escribió la Divina Comedia. Eso es totalmente falso. En el purgatorio se ha creído desde el inicio de la cristiandad y por eso se rezaba por los difuntos, por los fieles difuntos desde el inicio de la cristiandad, para que su alma se pudiera salvar en caso que estuviera en el purgatorio, ¿no? Pero en unos primeros manuales anónimos, junto con, ya esto es hacia la primera mitad del el siglo XIV, por el 1350, por ahí, ¿no? Se encuentra junto al Ave María, como se conocía hasta ese entonces, es decir, hasta Jesús, un añadido piadoso de alguien que simplemente le agregó esta frase en italiano, ¿no? Y que la traduzco de manera un poco libre. Dice: oh Virgen bendita siempre tú, ora por nosotros a Dios para que nos perdone y nos dé la gracia de vivir siempre acá abajo de tal manera que merezcamos el paraíso en el futuro. Y esto de una forma que era que rimaba, ¿no? Es decir, en una forma de poema. Se agregó un pequeño poema de cuatro líneas. Lo cierto es que, de alguna forma, estas cuatro líneas que básicamente piden que la Virgen interceda por nosotros para que en la hora de la muerte merezcamos el cielo, se agregan y de alguna manera ya se incorporan a la tradición cristiana. Es decir, de alguna forma esto se va popularizando. El hecho es que ya en el breviario de los monjes camaldulenses y en el de las orden de los mercedarios, y recuerden que los mercedarios son importantísimos evangelizadores de América, ¿no? En 1514 ya se encuentra en los breviarios de los camaldulenses y de los mercedarios el Ave María más o menos como lo conocemos hoy. Es decir, que a bendito el fruto de tu vientre Jesús se ha agregado esta oración por la salvación, una oración humilde por la salvación de nuestra alma. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿No? Y es así como surge ya el Ave María. Entonces, el Ave María no fue escrita ni impuesta por un papa en el siglo tal. Es una devoción que fue evolucionando. Es más, cuando los historiadores tratan de reconstruir los trazos, digamos, del Ave María, no saben cómo esta oración italiana del 1300 termina impresa en los monjes, en los breviarios de los monjes camaldulenses y de los mercedarios en 1514. Son cerca de 200 años. La única explicación es que, de alguna manera, esta oración, este poemita que se añadió por un cristiano, un poeta desconocido, fue evolucionando y fue comenzando a ser practicada, por lo menos en el ámbito de los monjes camaldulenses y de los sacerdotes mercedarios y los religiosos mercedarios, de tal forma que en un momento alguna autoridad dijo, bueno, que esto se incluya, ¿no? Porque lo que se sabe a lo largo de la historia es que los textos impresos siguen a los textos orales. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La querida radioescucha que planteaba este cuál es el origen del Ave María preguntaba algo también interesante. Decía, ¿por qué en español nosotros decimos Dios te salve María cuando en otros idiomas, como por ejemplo en el inglés es Hail Mary, o sea, te saludo María, o en francés, je te salue Marie, yo te saludo María, o incluso en italiano, que es el más cercano al original en latín, se dice simplemente Ave María piena di grazia, ¿no? ¿De dónde hay esta versión en español que le dice Dios te salve María, ¿no? Es decir, no decimos yo te saludo María o Ave María, sino decimos Dios te salve María. Bueno, esta tradición viene precisamente de esta hermosa historia de San Ildefonso de Toledo. En la versión de San Ildefonso de Toledo, que digamos, sabemos que es simplemente una leyenda piadosa, pero que tiene un origen antiguo, la preferencia de los españoles de traducir el Ave María, ¿no? En latín Ave María o Jaire María del griego, era decir Dios te salve María, ¿no? Es decir, como el saludo es un saludo angélico, el saludo viene de parte de Dios. Y en consecuencia, la Iglesia siempre se ha alegrado y nunca ha cuestionado la tradición española, y en este momento hispana, de no decir como los demás hermanos en otras lenguas, simplemente saludos María, o bendita María, o Ave María, sino decir Dios te salve María. Gracias a esta tradición antigua que se le atribuye a San Ildefonso de Toledo, podría ser, podría no ser, probablemente alguien piadoso que simplemente se lo atribuyó a San Ildefonso, es el origen, ¿no? Seguimos luego de la pausa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo importante, pues, es que el Ave María en todo el mundo tiene primero un origen bíblico. Toda la primera parte son textos bíblicos de salutación. La segunda parte es un añadido de sentido común que parte de una petición totalmente humilde de alguien que le dice: Madrecita, acuérdate de mí que soy un pecador y no permitas que me vaya al infierno. Eso toma forma y con el tiempo se convierte en lo que hoy conocemos como la salutación. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nosotros, en la lengua española, tenemos una bendición adicional, que es la que nuestra salutación no sea simplemente un saludo como es en otros idiomas, te saludo María, o Ave María, o Salve María, sino que es Dios te salve María. ¿Por qué? Porque reconocemos que, siendo este un saludo del ángel, el ángel no venía de parte suya, el ángel venía de parte de Dios y en consecuencia venía con un saludo de Dios. Y la lengua española, que como saben ustedes, con un poquito de sano chauvinismo cristiano, muchos poetas dicen que es la lengua de Dios, ¿no? En la lengua española nosotros hemos conservado, mantenido e impulsado esta tradición de reconocer que el saludo viene de Dios, y ese saludo que viene de Dios es un saludo que no solamente reconocemos, sino al cual nos sumamos diciendo nosotros también: Dios te salve María. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Aciprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.